Buenas tardes, queridos y queridas auditoras. Parece que hoy día no puedo estar tan contenta porque yo iba a decir, parece que se acerca la primavera, las temperaturas más amables. Pero hoy día la temperatura sí ha estado amable, pero el día no está luminoso. Pero no importa. Igual, con harto ánimo para poder empezar nuestro programa Sin Derecho a Ser Niñas y Niñas, que nosotros transmitimos todos los días martes, cada 15 días, y donde vamos relatando la historia de aquellos niños que fueron detenidos, que fueron prisioneros políticos, y que son hijos de padres detenidos desaparecidos, que son hijos póstumos de madres. En fin, damos toda la gama de niños que fueron afectados en sus derechos humanos durante la dictadura militar. Intentamos hacer ese recuerdo también para poder proyectar el futuro de este país con el derecho de los niños sin tocar, lo que es difícil, en Chile especialmente. Hoy día saludamos, como siempre, a nuestra querida compañera Francis Toledo y a Edelmira, que estamos en la locución, a Esther, que llegó muy tempranito hoy día, gracias al cielo, y a doña Mildra Cáceres en los controles. Y ahora empezamos nuestro programa. Ya, rendimos un homenaje respetuoso a los niños y niñas asesinados durante el mes de agosto. Sergio Albornoz Matus, 14 años, aprendiz de albañil, 30 de agosto de 1988, Santiago. Alberto Arias Vega, 19 años, mecánico, 22 de agosto de 1974, Santiago. Macla Ayala Enríquez, 2 años, 11 de agosto de 1983, Santiago. Juan Astema Muñoz, 19 años, obrero, 12 de agosto de 1983, Santiago. Hugo Bravo Fuentes, 19 años, 9 de agosto de 1974, Santiago. Jaime Cáceres Morales, 11 años, estudiante de enseñanza básica, 11 de agosto de 1983. Iván Carreño Aguilera, 16 años, estudiante, 13 de agosto de 1974, Santiago. José Flores y Araya, 19 años, estudiante de enseñanza media, 23 de agosto de 1974, Santiago. Jorge Fuentes Toledo, 17 años, vendedor ambulante, 13 de agosto de 1973, Santiago. Ana Gómez Aguirre, 19 años, obrera, PEM, 11 de agosto de 1983, Santiago. Jorge Fuentes Lagos, 19 años, obrero, 11 de agosto de 1983, Santiago. Sandra Enríquez Aguilar, 14 años, estudiante de enseñanza básica, 12 de agosto de 1983, Santiago. Marcela Marchant Vivar, 8 años, estudiante de enseñanza básica, 11 de agosto de 1983. Presbiterio Morales Sangüesa, 20 años, obrero del PEM, agosto de 1983, Santiago. Edison Palma Coronado, 15 años, estudiante de enseñanza básica, 30 de agosto de 1988, Santiago. Marcelo Riquelme Lemus, 17 años, estudiante, 14 de agosto de 1984, Santiago. Luis Riquelme Castillo, 14 años, estudiante de enseñanza básica, el 4 de agosto del 85, Santiago. Jaime Rojas Rojas, 9 años, estudiante de enseñanza básica, 11 de agosto de 1983, Valparaíso. Si se dan cuenta, la mayoría de esto, en esos tiempos eran menores de edad, antes de los 21 años, y la mayoría los mataron, los asesinaron durante las protestas. Sí, cuando se reactiva el movimiento social en Chile, ¿no? Años 80. Mataron sin discriminación. Solo asesinaron. Sí. Vamos ahora a noticias de ayer y de hoy. En el contexto del hallazgo del nieto de Estela Carlotto en Argentina, se inició una entrevista al historiador y experto en historia de América Latina, Peter Wem, quien señala las profundas diferencias en el sentido que se le da a la memoria histórica en Argentina y en Chile. Y dice textualmente que en Chile la lógica del Estado, incluso el que está conducido por la misma Bachelet, es buscar la verdad, pero no necesariamente la justicia. Antes de eso, busca sobre todo la reconciliación. Bachelet representa a las víctimas y a sus familiares, pero por otro lado es parte de la familia militar. Por lo mismo, yo creo que ella quizás se siente con la posibilidad única de juntar a las Fuerzas Armadas con la sociedad civil. Yo le quería hacer una pregunta a Simón respecto de esa afirmación de este experto en América Latina. Él dice que aquí no hay una... No te hemos presentado, pero no importa, Simón, tú hablas nomás. aquí hay una dejación, por decirlo, y una forma de evitar que los derechos humanos tengan un sentido de vida. Claro. Tú querías hablar de eso. Sí, a ver, lo que pasa es que eso igual es parte de una reflexión un poco más amplia que uno puede hacer, digamos, después en un ratito más cuando hablemos de la historia personal que vamos a comentar. Pero claro, efectivamente, a mí igual, yo leí esa entrevista que salió en el sitio del desconcierto que salió. Así es. Y claro, efectivamente... la mirada que hay en Chile, o sea, la mirada de la transición a la democracia, digamos, con respecto al tema de los derechos humanos, uno puede hacer, y yo justamente a propósito de lo que ustedes hablaban recién de Estela Carlotto, del reencuentro con el nieto, digamos, que nunca conoció, cómo podemos también hacer un parangón entre lo que es Chile, por ejemplo, y lo que es Argentina en el tratamiento a las víctimas de violación a los derechos humanos, con todas las contradicciones que puede tener la sociedad argentina, independientemente de eso, digamos. Efectivamente, claro, como bien dice Peter Winney, el Estado chileno ha abordado, el por un lado, digamos, el tema de la verdad, de la justicia y la reparación, digamos, pero por otro lado el tema de la memoria lo ha abordado de una forma... podríamos decir meramente simbólica o testimonial, ¿ya? Por una parte, claro, construyendo memoriales, haciendo iniciativas que por un lado a lo mejor pueden ser rescatables en el sentido que pueden servir para remecer cierta memoria colectiva que está un poco oculta, pero por otro lado también eso no va acompañado de una efectiva acción del Estado para que se haga justicia a las víctimas de violación de los derechos humanos. Claro, entonces eso es como la mirada que hay en Chile, en el Chile de la transición, y que se mantiene hasta el día de hoy con respecto al tema de la memoria y las víctimas de violación a los derechos humanos, digamos. ¿Ya? Independientemente de que el Estado ha hecho algún tipo de reparación, digamos, eso no se traduce a la vez en que hay una política de Estado de promoción de los derechos humanos, como sí ocurre, por ejemplo, en Argentina, con todos los bemoles que eso pueda tener. Sí. Claro. Vamos a volver sobre este tema ligerito después que participe nuestra compañera Esther. Pero ahora tenemos otra noticia que dice que el 14 de agosto se conmemoraron 49 años de la fundación del MIR, donde se rescató su legado histórico y la continuidad del proyecto revolucionario. En este acto estuvieron presentes organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles. Estercita, tú estuviste en ese acto. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, por favor, para completar la noticia. A ver, se formó una comisión donde estaban organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, la FEC, la gente de los consejos estudiantiles. Y entonces, desde ahí surgió esta idea de conmemorar los 40 años de la muerte en combate de Miguel Enrique Espinosa. Entonces, desde ahí empezamos, desde el 14 de agosto, a hacer una serie de actividades hasta el 9 de octubre, ¿ya? Y en esas actividades estaba enmarcado esta conmemoración. y donde se quería, cierto, por un lado rescatar todo el legado de lo que hizo el movimiento de izquierda revolucionaria, y además había, por ejemplo, había un video que un compañero, que le, el Hernán Ormeño, que es actor, él le hizo una entrevista a Pedro Cardán, sí, que es el que es uno de los sobrevivientes en el Tume. Entonces ahí como rescatar, cierto, ese testimonio, pero rescatar la memoria y rescatar la resistencia, como la resistencia, te fijas, de todos los compañeros y compañeras que cayeron o que ahora son sobrevivientes, y que eso nunca se perdió, digamos, de resistir. Ese es un tema, claro, que hay que ver. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, viene el 23 de agosto, que se conmemoran los 30 años de la matanza de la Operación Alfa Carbón. Entonces, ahí hay un comunicado de prensa. Ahí queremos pedirle a Francis que nos ayude con el comunicado. Que nos eche una leída de ese comunicado, Francis, compañera. Este comunicado. Las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que se han organizado con motivo de la conmemoración de los 40 años de la caída en combate del compañero Miguel Enrique Espinosa, informan de las diversas actividades que se llevarán a cabo desde el 14 de agosto al 9 de octubre del 2014. En esta programación, el sábado 23 de agosto a las 11 horas, en la Vega Monumental, al cumplirse 30 años de la Operación Alfa Carbón, se invita a la ciudadanía a sumarse al sentido homenaje que haremos a nuestros compañeros héroes de la resistencia contra la dictadura, Nelson Herrera Riveros, Mario Octavo Lagos Rodríguez, ejecutados por los agentes de la DINA. De la CNI. De la CNI. De la CNI. Ese mismo día, a las 16 horas, en el sector La Estrella de Hualpén, en la calle Grecia de Nápoles, se conmemorará al compañero Luciano Aedo Arias, quien también es asesinado en esta masacre, y en dicho lugar se inaugurará un mural y se colocará una placa en memoria de los compañeros asesinados en la operación Alfa Carbón. Recordamos que en esta operación fueron asesinados también en Valdivia y en Los Ángeles los compañeros combatientes Raúl Barrientos Matamala, Juan José Boncom Andrew, Rogelio Tapia de la Puente y Mario Mujica Barros. Las próximas actividades las iremos comunicando por este medio. Oscar Barrera Aranda, Pro Comité 40 años de la muerte de Miguel Enríquez en combate. Durante los fatídicos años de la dictadura fascista y asesina de Pinochet, hubo diversas formas de exterminio de los y las patriotas chilenos que se comprometieron en la lucha para derrocar la dictadura militar y devolver a Chile su perdida democracia. Una de esas formas fue la muerte de nuestros compañeros y compañeras en enfrentamientos inexistentes que permitían a los agentes de la dictadura asesinar impunemente. Estercita, usted tiene para sí el privilegio de entrevistar a nuestro invitado. Bueno, hoy nos acompaña el hijo de un patriota asesinado en uno de esos enfrentamientos. Se trata de Simón Sobarzo Castillo, de 31 años, egresado de Derecho, está en proceso de titulación, ¿cierto? Estudiando para la tesis. Y padre de dos hijos, Amanda y Diego. Actualmente él vive en Tomé y él es hijo de Patricio Sobarzo Núñez, compañero masacrado en uno de esos falsos enfrentamientos, y de la profesora Inés Castillo Jara. Bienvenido al programa, Simón, y gracias por acompañarnos y por haber aceptado la invitación que te hicimos. Porque este programa, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, queríamos empezar a conversar contigo, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacemos este ejercicio de memoria? Tú eras guaguita, claro, ¿cierto? Cuando suceden los hechos, pero sabes perfectamente lo que sucedió, sí, y cómo se llama, y no. A ver si nos pudieras contar un poco de este alevoso asesinato y qué fue, qué pasó también en términos ciertos personales, familiares. No, por supuesto, mira. A ver, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme al programa. Y pasando ya al tema de mi papá, A ver, mi papá fue asesinado, como bien tú decías, el 2 de julio del año 1984 en Santiago, ¿ya? A ver, mi papá en esa época tenía 31 años, ¿ya? Él, al momento del asesinato, era el secretario regional del CODEPU, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, claro, sí. ¿Ya? Que era una organización, para la gente que no lo conoce, una organización de defensa de los derechos humanos, una de las tantas que había en la época de la dictadura. Estaba en esa época la Vicaría de la Solidaridad, digamos, y otras, pero el CODEPU estaba más enfocado y comprometido a defender los derechos, digamos, de aquellos militantes de la izquierda de esa época que estaban... o que en ocasiones tenían alguna vinculación con ciertos actos de rebeldía más rupturista en contra de la dictadura, digamos, que muchas veces la vicaría, por la propia naturaleza, no los podía cubrir. Bueno, en esa época, mi papá era, como yo decía, el secretario regional del CODEPU. Un par de años antes, él también había participado de la fundación de la GIECH, de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, porque él era profesor, era profesor de historia, claro. Él era oriundo de Concepción, mi papá. Sí. ¿Ya? Vivió acá hasta el año 76, ¿ya? Hasta el año 76. Él, para hacer un poco un resumen de lo que fue la vida de él antes de contar cómo fueron los hechos mismos del asesinato. Él, desde la adolescencia, él militaba en el MIR, acá en Concepción. Fue también dirigente estudiantil secundario en la época de su adolescencia, por allá por el año 71-72, fue presidente del Centro de Alumnos del Liceo Enrique Molina Garmendia, de acá de Concepción. Él el año 73, a fines del año 73, él fue detenido por agentes de la Armada, lo conducieron a la base naval, ¿ya? Estuvo detenido ahí aproximadamente 3-4 meses, ¿ya? Con la vista vendada y, de hecho... quedó con algunos problemas a la vista, tuvo que empezar a usar lentes después de eso, y fue sometido a un consejo de guerra, y el año 75 él recibe una condena y estuvo recluido durante un año en la antigua cárcel de Chacabuco 70, acá en la ciudad de Concepción. Bueno, él después se traslada a Chillán a estudiar pedagogía en historia. A todo esto, él el año 73 había entrado a estudiar sociología a la U de Conce. Sí. Pero bueno, la carrera la cerraron y a él lo detuvieron después, y ahí se cortó todo eso, ¿ya? En la Universidad de Chile, en Chillán, donde él entró a estudiar pedagogía en historia, conoció a mi mamá, Inés. Se emparejaron ellos como el año 78 más o menos, ¿ya? Y posterior a eso, bueno, mi papá ya se va a Santiago con ella, y ahí él comienza de lleno a trabajar en todo lo que era la pega, digamos, de derechos humanos, enmarcado también dentro de la militancia que él tenía en el MIR. Pero también teniendo, a diferencia de otros compañeros de generación y de partido de él, que en ese momento, por ejemplo, estaban clandestinos, él tenía una actividad pública, claro, digamos. Claro, era una persona pública que estaba en un frente público, en un frente de masa, trabajando. Entonces, en ese contexto, ya... El año 84, estamos hablando del mes de julio, sí. ¿Ya? Comienzos de julio. A fines del mes de junio se originaron los hechos que llevaron finalmente a la muerte. Lo que pasa es que, a ver, él estaba trabajando en CODEPU, ¿ya? Y un día X, un fin de semana, llegaron unos, por intermedio de un amigo que él tenía, llegó una gente que él no conocía al cumpleaños de un amigo que tenían, que era el Eduardo Collao, que era un amigo que tenía mi papá, uno de los mejores amigos que tenía en esa época. Y llegaron a pedirle ayuda urgente porque había un militante del Partido Comunista, en esa época estaba recién empezando a operar el Frente Patriótico, sí. Claro, que habían realizado una acción de propaganda armada en el cuartel de la Brigada de Inteligencia del Ejército, la BIE, que estaba en Alameda con García Reyes, en Santiago, en esa época. Bueno, resulta que en ese atraco, digamos, que ellos hacen, intento de atraco, porque al final no pasó mucho, ya alcanzaron, creo, a lanzar unos tiros, y resulta que uno de la gente, digamos, del frente que participó en esa acción, cayó herida en una pierna, ya, y resulta que estos militantes del Partido Comunista del frente estaban como bien aislados de la dirección, o por lo menos de la estructura de la que ellos dependían ahí de forma inmediata. O sea, están como muy aislados, tenían muy poco apoyo de, no sé si del Partido Comunista o de la organización, digamos, que los estaba en ese momento sustentando, pero finalmente no tenían a quién recurrir. Entonces creo que fueron a la vicaría, no pudieron prestarles ayuda. Consultaron con un montón de gente y finalmente, yo no sé muy bien la forma, digamos, porque es algo que tampoco nunca se ha sabido muy bien. Claro. Llegaron a mi papá y mi papá decide ayudarlo. Bueno, a todo esto, el 2 de julio, que fue el día que él lo asesinaron, él estaba en una reunión en el CODEPU, en la tarde, y llegó una de estas personas que estaban involucradas con el herido, que se llama Luis Belmar. A todo esto, Luis Belmar dice, la persona que estaba herida, que era una persona joven, era un muchacho de 22, 23 años en esa época. Y resulta que, mi papá acompaña a una de estas personas que va al CODEPU a buscarlo, que es Enzo Muñoz, que fue la persona que cayó con mi papá asesinada. Y que era de aquí, de Concepción. Y que era también de Concepción, sí, claro. Sí. Resulta que ellos, simultáneamente a pedirle ayuda a mi papá, por supuesto que habían tratado de resolver el problema por las de ellos, digamos, y se instalaron en una casa que quedaba en la comuna de Macula, en Santiago, que en esa época era Ñuñoa, e improvisaron una suerte de clínica clandestina, digamos, para atender al herido. ¿Ya? Llevaron unas enfermeras, un par de médicos, digamos, que revisaron el estado en que estaba esta persona, y estaba muy grave, ¿ya? Entonces era necesario, por una parte, prestarle ayuda médica inmediata. No podían llevarlo a ningún hospital, claro, porque si lo llevaban a un hospital inmediatamente lo iban a detener los servicios de inteligencia. Entonces lo que resuelven ellos es, bueno, que mi papá va a gestionar algún tipo de ayuda. Y si desde ese día, a un plazo razonable, que habrá sido uno o dos días, no encontraban forma de poder atenderlo, le iban a llevar una embajada para que saliera del país. Resulta, bueno, esto, mi papá llega a esa casa alrededor de las, yo creo que de las 8 o 10 de la noche de haber llegado, ¿ya? Empezaron a resolver qué es lo que hacían, digamos, con esta gente. Mi papá no los conocía. Conocía nomás tangencialmente a Enzo Muñoz, que lo conoció en ese momento, pero al resto de la gente no lo conocía porque eran militantes del Partido Comunista, digamos. Estaban clandestinos también. Entonces, la vinculación que tenían con él no podía ser mucha. Bueno, el tema es que mi papá en un momento sale de la casa con Enzo Muñoz en un vehículo que él manejaba, ¿ya? En esta casa, que está ubicada en una calle que todavía existe, que se llama María Iriarte. Bueno, esta calle es perpendicular a Macul, la avenida José Pedro Alessandri, que se llama ahora Santiago. Ellos salen en el vehículo. En un momento, al llegar a la rotonda departamental que había en esa época, ahora eso está todo cubierto por el metro, en Santiago está un poco cambiado ahí el escenario claro, digamos, de los hechos, pero esencialmente está lo mismo. O sea, la calle está igual, digamos, y el sitio se mantiene igual, pero hay más cosas. Bueno, el tema es que llegan a Macul, al llegar a Américo Vespucio, y mi papá se baja a hablar a una caseta telefónica que había al frente a unos edificios amarillos que todavía están ahí. Él se baja a hablar a la caseta telefónica, no sé, nunca hemos podido saber, digamos, a quién estaba llamando. Y repentinamente aparece una serie de vehículos de la CNI que rodean todo el sector. O sea, vienen tanto del norte, podemos decir, del lado de Ñuñoa, como del otro lado, ¿ya? Cercan el lugar, ponen tipos ametrallados, digamos, en las esquinas de las calles que están ahí colindantes al edificio, para evitar el paso de la gente, ¿ya? Reducen a mi papá, lo sacan de la caseta telefónica, lo golpean, lo meten a un vehículo, y simultáneamente, y de manera casi automática, a aparecer, digamos, ahí en escena, asesinan a Enzo Muñoz ahí a quemarropa en el vehículo que él venía conduciendo. A mi papá lo depositan en un vehículo utilitario, digamos, de estos vehículos que usaba la CNI, porque tenía vehículos Opala y tenía vehículos utilitarios, digamos, que eran bien comunes los operativos que ellos hacían, ¿ya? Suben a mi papá ese vehículo. Hay una calle lateral ahí, que todavía está también, y ahí dan una vuelta hacia otra calle que se llamaba La Guada, que es una calle que está colindante al Sanjón de La Guada, ¿ya? Que ahora está cercado eso, pero todavía está también. Y ahí en la intersección de la calle La Guada con Michuri, que es una calle que también queda perpendicular a Macul, todo esto muy cerca, estamos hablando de una, dos cuadras, media cuadra, lo asesinan ahí a mi papá. Esa misma noche, a un par de minutos después, o media hora, no sé cuánto habría sido el lapso exacto, lo asesinan, digamos. dejan el cuerpo ahí, sitian todo el sector, llaman a la prensa, ¿ya? Hacen un montaje, ¿ya? La CNI con los medios de comunicación, con Canal 13, ahí participó directamente. Estas cosas no se hablan mucho, pero el Pablo Norato estaba ahí. Estaba ahí, claro. Sí. Pablo Norato que hay que decirlo muy fuerte. Sí, claro. Sí. Pablo Norato. Y Pablo claro. Norato que todavía está campante en el Palacio de Tribunal. Claro. Sí, entregando noticias. Exactamente. O sea, yo, a mí me ha tocado muchas veces ir a tribunales por mi carrera, por estudio, mi estudio. Y él está ahí rampante, sí, digamos. Sí, es el que ¿ya? da las noticias. Y es el dueño, digamos, prácticamente ahí de la prensa, claro, en los tribunales. Claro. Llama la atención que no se le toca. Claro, claro, es la más perfecta impunidad. Exacto. Impunidad absoluta. Claro. Hay que no así, por ejemplo, como a otra gente. Por ejemplo, Claudio Sánchez igual fue sancionado por el Colegio Periodista. Sí. O Julio López Blanco también fue sancionado por el Colegio Periodista. Pero él todavía se mantiene en la impunidad. Ha sabido sobrellevarla. Sin ninguna, ¿no? Ni siquiera del colegio. Ni siquiera del colegio periodista, claro. No, nada. Es como intocable, como que algo lo protege. Seguramente. Bueno, entonces, como les iba contando, se realiza todo este montaje por parte de la CNI, pero lo bueno, entre comillas, digamos, muy entre comillas, es que ellos no contaban con que había mucha gente que vio todo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque justamente al frente de la caseta telefónica en donde detienen a mi papá, lo reducen y lo llevan después a ese furgón para matarlo ahí a pocas cuadras, era un edificio que tiene, digamos, las ventanas dan a la calle. Entonces todos los vecinos estaban viendo lo que ocurrió. Pasando. A todo esto, ese día era tarde, eran como las... Esto fue como a la medianoche, ¿ya? Y mucha de esa gente se levantó, digamos, a ver lo que estaba pasando, medio escondido, porque les podía llegar algún tunazo de abajo, digamos. Claro. Pero hubo mucha gente que vio, y eso es una cuestión que nosotros, yo como hijo y nosotros como familia, digamos, y como... siempre hemos valorado mucho, porque esa gente, esos testigos fueron claves para poder desentrañar la verdad de lo que había ocurrido, por un lado. Pero además, ellos tuvieron los cojones en esa época de ir a declarar en tribunales en la causa que se abrió poco tiempo después. Aún ellos sin tener ningún tipo de vinculación política o de compromiso emocional con el tema, o sea, fue tanto el impacto de lo que ellos vieron en ese momento que decidieron ir a declarar a tribunales, digamos. Y eso además sirvió para que justamente las declaraciones de ellos, que se mantuvieron incólumes por casi 30 años, ¿ya? Y eso también fue clave para que la causa de mi papá, que todavía está en tribunales andando, digamos, está en segunda instancia, está por verse, digamos, en la Corte de Apelaciones. Pero en primera instancia, digamos, los agentes de la CNI que participaron de este falso enfrentamiento fueron condenados, gracias a esos testigos, ¿ya? O sea, la labor de ellos, digamos, y totalmente desinteresada, además, es algo que yo rescato hasta el día de hoy, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se armó todo este montaje, posteriormente mi papá lo llevaron al servicio médico legal. Bueno, en esa época, a todo esto, yo tenía un año o dos meses. Yo no me acuerdo nada acerca del tema. Yo todo lo que he podido recabar y he reconstruido esta historia, por un lado, por mi mamá, por la familia y por los amigos de mi papá, digamos, que hasta el día de hoy están cerca de uno. En esa época, bueno, mi mamá tenía 26 años, mi papá tenía 31, o sea, eran cabros, muy jóvenes. Mi mamá es profesora, digamos, en esa época estaba recién ejerciendo de profesora, trabajaba en un liceo en Santiago, y a todo esto, bueno, acá entrando un poco más a lo que es la historia personal, esa noche ella esperó toda la noche a mi papá, sabía que mi papá tenía un par de reuniones, porque mi papá le dijo en la mañana que iba a salir y que iba a volver en la noche, entonces ella dijo, lo esperaré hasta las 10, 11 de la noche, sino ya después me iré a acostar, pero igual estaba bien intranquila ella en un momento. Además vio por una ventana que un auto se estacionó abajo, entonces le pareció muy raro. Y le quedó dando vuelta el tema. Llamó a harta gente para ver si lo habían visto, si sabían algo de él. Todo esto en la madrugada. Pero nada, nadie sabía mucho. O sea, la gente que había visto a mi papá sabía que había estado en el Codepo como hasta las 8 o 10 de la noche. Y después había ido, no sabían dónde, digamos. ¿Ya? Entonces, en la mañana, ella llama a uno de los amigos más cercanos que tenía mi papá en esa época también, que era el Agustín Dávila, y junto con Agustín, que ya sabía, pero no le dijo nada a mi mamá, le acompañaron al Codepo a buscarlo, que era lo más lógico, ¿ya? Y mi mamá se bajó en la Biblioteca Nacional, allá en Santiago, que está en la Alameda con MacIver, porque el Codepo en esa época quedaba en Santiago, en Londres, en la calle Londres. Entonces mi mamá se bajó ahí y en un kiosco que hay en la esquina vio el diario con el cuerpo de mi papá acribillado o ametrallado. Y de esa forma se enteró mi mamá de la muerte de mi papá, digamos. El diario La Tercera, que titulaba así, acribillados mueren dos personas. A los 26 años. Claro, a los 26 años. A los 26 años. Entonces imagínate ahí cómo se le corta la vida a ella, o sea, cómo queda ella de ahí en adelante con un chiquillo que tiene un año dos meses, sin trabajo, ¿ya? Porque después de eso la defenestraron laboralmente por un montón de años, ¿ya? Y cómo logra también ser resiliente ante eso, sobrevivir y también criar a un hijo, que soy yo, digamos, y yo todo lo que soy hoy, todo lo que he hecho en mi vida, digamos, se lo debo a ella. Se lo debo a ella, digamos, y a la valentía, a la entereza que tiene ella, porque es una mujer muy fuerte, claro. Que tiene una fortaleza muy grande. Extraordinario. Que tiene una fortaleza muy grande y que además ha sido capaz de poder sobrellevar esta cuestión contra viento y marea. Entonces yo también siempre he estado muy consciente de eso, o sea, del valor que ella ha tenido en la vida y también de tratar, sobre todo, tener un niño tan chico, de haberle podido dar una vida lo más normal posible, que es algo que además no se da mucho si uno mira la generalidad, porque tampoco puede generalizar, armar una regla general de un caso particular, digamos, pero, si uno mira la generalidad de los hijos de víctimas de la dictadura, la mayor parte de ellos son gente con vidas muy destruidas hasta el día de hoy. Esto es algo de lo que se habla re poco, ¿ya? Pero es así, gente con vidas muy disfuncionales. Yo he conocido gente, digamos, a todo esto, y entre paréntesis, yo tengo 31 años, ¿ya? O sea, yo soy de una generación muy posterior a la de la mayor parte de los hijos de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos, de torturados, ¿ya? O sea, yo soy de una generación totalmente distinta, ¿ya? Yo me enteré del asesinato de mi padre y supe también de su historia como dirigente social, como dirigente político, ¿ya? Justamente por intermedio de los amigos, digamos, por intermedio de la familia, y obviamente ya más grande y tomando un poco conciencia de lo que pasaba en este país, pudiendo reconstruir esa historia de otra forma, digamos, leyendo por aquí, por allá, informándome, digamos, que es algo que trato de hacer hasta el día de hoy. Y la memoria no quedó, o sea, como sea, esa memoria se fue construyendo. Claro, porque, se fue construyendo. Porque en otros casos, como le dije yo, la familia no pudo hablar, no quiso involucrar a los hijos, claro, una serie de cosas que estuvimos muy... Tengo contacto con alguna gente, no con mucha, digamos, porque igual después, como también soy de otra generación, claro, tengo otras experiencias de vida, digamos. Como yo les decía hace poquito, he conocido también a gente, algunos hijos de ejecutados políticos, de no desaparecidos, etcétera. Y como te decía, claro, es muy grande, se da mucho ese denominador común de que es gente con las vidas muy destruidas, de repente muy disfuncionales incluso, producto obviamente de los que le tocó... De lo que les tocó vivir, ¿ya? Y de no haber procesado correctamente la experiencia, porque en este país no se permitió, la memoria se escondió nomás. Exactamente. Entonces, de esa forma, como te decía, yo voy reconstruyendo la historia de lo que fue mi papá, la historia de lo que él hizo y también la historia, no solamente de él, sino que la historia de una generación. Así, ¿ya? Eso es. Porque no es solamente mi papá individualmente considerado, digamos. Claro. Que yo lo puedo considerar individualmente como hijo, digamos, como persona directa, como carne de su carne, digamos. Pero viéndolo desde un punto de vista más allá de una reflexión colectiva que uno hace, ¿ya? Ahí es donde toma sentido mi papá, ¿ya? Yo, como les decía, yo soy de la generación de los 90, del 2000. O sea, ese es mi referente generacional, ¿ya? Yo me crié en una época totalmente diferente a la que se crió, a la que se criaron ustedes, por supuesto, a la que se criaron incluso muchos hijos de las víctimas de la dictadura, digamos, con otros referentes culturales, con una sociedad de consumo, digamos, en una sociedad en donde uno a lo mejor tiene acceso a cosas que antes no tenía, pero por otro lado, las carencias que ha dejado el modelo neoliberal son las mismas, digamos, básicamente. Y que también resulta bien paradojal que nosotros hoy día, por ejemplo, estemos acá hablando de un tema como este y tratando en cierta forma de visibilizar cuestiones que de las que el Estado chileno no se ha hecho cargo. O sea, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, nosotros aquí en Chile recién estamos tratando, o ustedes más bien que tienen una lucha de años en el tema de memoria y derechos humanos, que están tratando de crear esta especie de conciencia colectiva de promoción, respeto y lucha por los derechos humanos, digamos, y de ver cómo el Estado chileno aún no es capaz, digamos, de tener una política integral con respecto al tema, ¿ya? Y que eso también, por supuesto, es producto de la forma en cómo en este país se estructuró la transición a la democracia, ¿no? O sea, no es casual, digamos, no es una cosa que esté aislada de eso. O sea, la separación que hay hoy día entre lo político y lo social es una cuestión que también tiene su correlato en el tema de cómo el Estado ha tratado el tema de los derechos humanos. Que ha tratado, por un lado, claro, en cierta forma de reparar a las víctimas, que ha tratado en cierta forma de hacer algunas actividades reivindicativas de la memoria histórica, podríamos decir, ¿ya? Pero que es algo que, al igual como muchas otras políticas que el Estado chileno hoy día implementa, la ha hecho también a espaldas de la misma sociedad que sufrió con este tema, ¿ya? Sin la participación real de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Un ejemplo patente de eso, por ejemplo, que yo veo hasta el día de hoy, y sin ánimo tampoco de aportillar las iniciativas que se pueden hacer, porque igual yo creo que uno en ese sentido tampoco puede perderse. O sea, si el Estado, digamos, hace una iniciativa como el Museo de la Memoria, por ejemplo, que yo la puedo rescatar. O sea, uno va al Museo de la Memoria, ve el trabajo que hay ahí, la dedicación de la gente que trabaja, que a mí me parece súper valorable, ¿ya? Pero por otro lado, uno ve que en ese museo se traduce toda la lectura que el Estado chileno ha hecho de los derechos humanos en los últimos 20 y tantos años, ¿ya? Que es la memoria del dolor. Claro. Eso, por ejemplo, se vio mucho el año pasado. A mí me llamó mucho la atención eso a propósito de los 30 años del golpe de Estado. De los 40. El rescate, de los 40. El rescate de esta memoria del dolor. Claro. De esta memoria en donde, claro, de alguna forma a las víctimas de la dictadura se les trata, entre comillas, como héroes, ¿ya? Pero se les despoja de todo sentido transformador. Exactamente, claro, eso, claro, es lo más peligroso, claro, que eso, claro. O sea, el Estado ellos, chileno. Ellos son, como les decía, son héroes, en cierta forma, son personas. Pero del pasado, en, claro, todo caso. Exacto, que no, nosotros, claro, estamos recordando. Es una lucha que no vale ni la pena, claro, recordar. Claro, claro, claro. Esa es la intención. Y por eso mismo, digamos, se hace mucho hincapié en las atrocidades. Claro, ¿ya? Sí. Claro, todos los medios de comunicación, todo lo que salió. Estaba todo lo que tenga que ver con los excesos. Claro. Pero no porque fueron esos excesos. Mira, claro. Porque finalmente. Aquí Win dice, disculpa que te interrumpa, sí, sí, dice en la entrevista que tú también leíste, dice: compara a Argentina, que ha establecido, dice, los Kirchner se apropiaron de, claro, las instituciones de derechos humanos. Claro. Establecieron políticas muy claras de reparación y de investigación de los crímenes, ¿no? En cambio, esta realidad, dice, no la podemos imaginar en Chile, a pesar de que la presidenta Bachelet ha sido víctima triple de la dictadura, por lo que pasó con su padre, su madre y ella misma. Aunque ella no se refiera a eso, sabemos qué ocurrió y lo que sufrió. Entonces, ¿cómo se explica esta diferencia? ¿Por qué en Chile la lógica del Estado, incluso el que está conduciendo la misma Bachelet, es buscar la verdad, pero no necesariamente la justicia? Antes que eso, busca sobre todo la reconciliación. Bachelet representa a las víctimas y a sus familiares, pero por otro lado, es parte de la familia militar. Por lo mismo, yo creo que ella quizás se siente con la posibilidad única de juntar a las Fuerzas Armadas con la sociedad civil. Eso dice Win, claro, en su entrevista, claro, él, claro, es experto. Yo creo que también estudios. Ahí uno en ese sentido tiene que ver, y claro, acá podemos hacer un parangón, que era lo que yo decía un poco al principio, con el caso argentino. Ahora yo creo que sí, uno igual tiene que hacer ahí una salvedad importante, porque en Argentina, si lo miramos ya más desde un contexto histórico, histórico-político, la dictadura militar de Argentina, a diferencia de lo que fue la dictadura en Chile, fue una dictadura que no refundó el Estado. Claro. ¿Ya? O sea, la dictadura argentina, los militares argentinos, así como la mayoría de los militares latinoamericanos, no eran, por decirlo así, muy livianamente, procapitalistas. ¿Ya? O sea, la dictadura en Chile, la instauración en Chile del modelo neoliberal, que fue pionero a todo esto en el mundo, ¿ya? Fue, digamos, algo que en otros países de América Latina no ocurrió. O sea, los militares argentinos no se dedicaron a refundar el Estado completamente. O sea, a lo que se dedicaron ellos, más que nada, fue a aplacar la, entre comillas, subversión interna que había en Argentina. En los últimos gobiernos del peronismo que hubo antes del golpe de 1976, digamos. Uh-huh. Entonces, los argentinos no hacen las reformas, digamos, de la profundidad que hizo la dictadura acá, que dictó la constitución, digamos. Así es, con la cual todavía convivimos. Claro. Por supuesto, sí. claro. Y que la constitución, claro, digamos, es la madre de todas las carencias democráticas que tenemos hoy día en la sociedad chilena, ¿ya? Sí, sí. Entonces, justamente, la forma que tiene el Estado hoy día de abordar los derechos humanos es también tributario de eso. Claro, uh-huh. Y todo. Se vincula todo con eso. Claro. Se vincula con eso, se vincula, además, y no es casual, que es lo que dice ahí también Wynn, con el tema de Bachelet hoy día. Claro, ella efectivamente pertenece, claro, es víctima, es por víctima, una parte, claro, pero en violación de los derechos humanos, fue torturada en Villa Grimaldi, su madre y su padre asesinado, claro, y su padre ejecutado, claro, político, claro, digamos, claro. Pero ella también, claro, de alguna forma, y por haber sido parte también de todo el contubernio político que existió en Chile en los últimos 20 años también, o sea, que no es ajena a eso. No, justamente ella principal ahí. Claro, justamente ella se encuentra, digamos, en una posición como bien dicotómica en ese sentido. Mm. O sea, claro, por un lado con las víctimas, pero por otro lado también tratando de hacer ciertas concesiones. Los militares, claro, pero a la familia militar. Lo que tú decías. Ahora, claro. De las víctimas del dolor. Sí. Entonces no hay, exacto, una resignificación. No hay una resignificación del legado histórico, del legado político, de la lucha política, y la ideología es la misma ideología de la dictadura. Entonces, claro, justamente eso es lo que... Ahora, lo otro también es que igual yo creo que esa carencia que hay aquí en Chile también... Lo que pasa es que a mí igual me gusta ser bien autocrítico, por decirlo de alguna, uh-huh, forma. Uh-huh. Yo creo que en cierta forma también el mundo de los derechos humanos, en general estoy hablando, uh-huh, ¿sí? en general... tampoco ha contribuido mucho a que eso cambie. Así es. En el sentido de que también todavía las víctimas de violación de los derechos humanos en Chile tienen una perspectiva de conmemorar o de recordar a sus muertos también de esa forma, ¿ya? Claro, porque pero es que estuvo tan como víctimas, claro, el tema es como se ha victimizado la lucha y la rebeldía. Sí, impregnó, ¿no? Por te voy a decir una cosa, yo por ejemplo, yo no me siento víctima. No, claro. Yo, claro, como hijo de mi padre, yo creo que en vez de víctima, como yo por ejemplo leo la muerte de mi papá, o sea, no como que él dejó en la tierra una víctima, ¿no? Sino que dejó un actor. Claro. Que es muy distinto a ser víctima. Claro, claro. ¿Ya? Un actor, digamos, no necesariamente, yo, ojo, que no estoy hablando de ser un actor político, si no, las cosas no son en blanco y negro. No. O sea, yo no estoy diciendo que todos los hijos de víctimas de la represión, o las familias, o el pueblo en general, menos, digamos, tenga que tener una descripción política o ideológica así prácticamente pura. No estoy hablando de eso. Pero lo que estoy diciendo sí es que no se ha logrado resituar el legado de estas víctimas como parte de una realidad histórica, o sea, como parte de resignificar la realidad que nosotros tenemos hoy día y de asumirnos como sujetos, claro, y de apropiarnos del presente. Claro, porque se aplastó, te fijas, se aplastó se aplastó la rebeldía de esos luchadores, claro, sociales. Claro, ahora igual yo en ese sentido soy a diferencia de alguna gente, yo creo, igual yo soy optimista. O sea, yo, uh-huh, veo, y como parte también de la generación que soy yo, ¿ya? Lo que pasa es que, entre paréntesis, o sea, yo soy de una generación, como les decía, yo tengo 31 años, que es la generación un poco como de fines de los 90, o los 90, los 2000, que era una generación en general, producto de cómo estaba la sociedad chilena en esa época, de una generación muy apática, ¿ya? Una generación de jóvenes a la muy, que se le negó toda la información sobre apático. La historia de Chile. Claro que se le negó, ¿no?, la información por una parte. Y tenemos que ponerlo como un factor de la apatía. Por supuesto. Y de la indiferencia. Claro, no, claro. Claro. No, sí, yo lo digo en términos, digamos, de lo que es, ¿no? No hay juicio de valor sobre la apatía. Sí, te entiendo. Claro. Pero también, y producto también de toda los silencios de la transición a la democracia, podemos ver cómo ya a partir de los 2000, desde el año 2001 con el mochilazo, después el 2006 que fue la revolución pingüina, uh-huh, y ya el 2011 cuando el tema ya tomó un carácter mucho más masivo, ya de una u otra forma se empieza a hacer justicia también con la memoria de los de nuestros muertos. O sea, así yo lo veo es. Así. Sí. Yo veo que esa justicia que a lo mejor no se ha dado hoy día totalmente en términos formales, sí se ha dado o sí se viene dando de alguna forma en términos sociales, en términos del de la labor, del rol que hoy día cumplen los movimientos sociales, los jóvenes, y la nueva forma, podemos llamarlo así, de hacer política que hoy día tienen los jóvenes, o sea, que hoy día tienen las organizaciones sociales, que hoy día tiene el movimiento estudiantil, digamos, que yo creo que es un actor importantísimo el día de hoy, y que es clave también lo que el movimiento estudiantil haga de acá para adelante, para poder ver cómo justamente cerramos y podemos comenzar a lo mejor, como dicen, con un nuevo ciclo político, porque hoy día, por ejemplo, la gente que está en el gobierno, en la nueva mayoría, en la Concertación, etcétera, dicen, no, estamos en un nuevo ciclo político, las cosas se van a hacer de otra forma de aquí en adelante, vamos a escuchar a la sociedad civil, etcétera. Pero vemos por otro lado que, claro, que efectivamente hoy día en el Parlamento, por ejemplo, la reforma tributaria finalmente la transaron con la derecha, sí, y quieren hacer lo mismo con la reforma educacional. Claro, sin necesidad de hacerlo. Claro, y van sin a necesidad seguir de tener hacerlo, teniendo la mayoría, claro, para poder, claro, hacerlo. No quieren avanzar, claro, no quieren poner, o sea, la democracia llegó a espaldas del pueblo de Chile. Exacto. Esa es, claro, la verdad, y así entonces, nos movemos. Pseudo democracia. Como les digo yo, esa reflexión, digamos, no es ajena tampoco. A lo mejor uno dice, ah, qué lejos se va del tema, digamos. Porque lo que estamos hablando inicialmente es el y lo que me convoca aquí además, lo que me convoca aquí a mí es el tema de la muerte de mi padre y las vivencias mías en relación a eso, pero claro, justamente todo esto, lo que viene, claro, no es ajeno, claro, no es ajeno, claro, al si no, no tendría sentido el trabajo que nosotras hacemos, claro, exacto, o sea, el sentido nuestro de rescatar la memoria histórica es darle vida, no porque la tiene, porque nosotros no somos víctimas, ¿no?, de la dictadura. Somos combatientes, somos, claro, luchadores, somos rebeldes, ¿no? Y optamos por un camino político con plena conciencia. Somos resistentes. Exacto. Sí. La única momento en que yo me sentí víctima fue cuando me estaban torturando. Y no, exacto, tenía, te fijas, un algo para dispararle al asesino que me estaba torturando. Claro. ¿No? Pero nunca más me he sentido víctima. Y la rebeldía está intacta. Uh-huh. Y eso es maravilloso. Y yo pienso que a todos los combatientes, los que están hoy, sí, y los que se fueron, hubiera sido lo mismo. Claro. Yo me imagino a un Miguel Enrique o a un Bauchi, a tu padre, ¿no?, combatiendo, o sea, combatiendo con los medios que hoy se nos permite. No, porque nadie va a agarrar un fusil hoy día. Sí, no, supuesto. No. Hoy día estaría la mente, la creación, ¿no?, la creatividad humana estaría al servicio de la crítica que se le tiene que hacer a los gobiernos que han sido de una, te digo yo, son grises, ¿no?, totalmente grises, porque ellos se comprometieron con un sistema, con el sistema neoliberal, pero no se han comprometido con su pueblo. Claro, claro. Claro, también igual yo creo que nosotros ahí igual tenemos una cuota importante de responsabilidad, porque nosotros o la gente más cercana, podemos decir, al movimiento popular o al mundo de la izquierda en general, igual siempre hemos tenido, en cierta forma, y bueno, por un tema también de formación, yo creo, política, uh-huh, de los cuadros más viejos, entre comillas. Uh-huh. Hablo más viejo, ojo, que no hablo de viejos en el sentido, me refiero a un sentido etario. De las arrugas. No, me refiero a un sentido, sí, a un sentido de cómo, de la pero visión, claro, de la visión política la de la política. Gente. Claro. A eso me refiero. Justamente, digamos, yo creo que tampoco se ha avanzado mucho con respecto a esto, aunque yo creo que sí, o sea, yo creo que en los últimos años sí, o sea, y lo vienen haciendo principalmente los jóvenes, ¿ya? Pero yo creo que eso también es porque durante mucho tiempo, acá en Chile, la gente perteneciente a la izquierda o a los movimientos que quedaron de la dictadura, disgregados, etcétera, se dedicaron a hablar a los convencidos. Se dedicaron a hablarle a un círculo de gente muy reducido, muy ideologizado, uh-huh, ¿ya? Muy convencido políticamente, como con la línea aparentemente muy clara, uh-huh, ¿ya? Pero no hablarle a la gente común y corriente, ¿ya? O sea, yo creo que igual es bueno, por ejemplo, un programa este como el que hacen ustedes, que sale al aire, que lo puede escuchar a lo mejor un radio no muy grande acá, no muy geográfico, grande, sí, pero que igual lo puede escuchar alguna gente común, digamos, que no está familiarizada con estos temas y cómo uno las va mostrando, digamos, de manera abierta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, también en parte es culpa de cómo nosotros hemos abordado el tema en los últimos en los últimos años, pero yo creo que eso es algo que afortunadamente el día de hoy está cambiando, y es de esperar que de acá adelante, y justamente también para hacerle justicia a nuestros muertos, así es, podamos tener un país distinto, una sociedad distinta. Y eso es algo que también nosotros tratamos, y yo, por ejemplo, como asumiéndome como actor que te decía yo delante, uh-huh, como hijo de mi papá, es algo que hoy día trato, por ejemplo, de inculcar en mis hijos, que son chiquititos, que tienen 4 y 6 años, pero esos valores que te dejan los viejos, que te dejan los padres, que me ha dejado mi mamá también, uh-huh, son cosas que uno también desde pequeños va tratando de inculcarle a los hijos, digamos. Uh-huh. El sentido de la solidaridad. Obviamente no voy a hablarle a mi hijo, no voy a darle un discurso político a los 6 años, no estoy hablando de eso, pero son las conductas tuyas, pero sí, claro. Tus pensamientos, tus reflexiones. Exacto, tener una cultura de vida así. Sus relaciones también. A todo, ¿no? Esto, claro. Mm. Uno igual está siempre cruzado por la historia personal. Te voy a contar una anécdota, por ejemplo, yo, mi pareja actual, que es la Alicia, yo ella la conocí también a propósito del tema de mi padre. Mm. Ella trabajaba era procuradora del CODEPU. Que Copo, todo esto todavía existe, ¿ya? Así es. Hace un par de años atrás, y ella tramitaba la causa de mi papá, hizo harto en la causa, digamos. Después, bueno, yo trabajé un tiempo en la comisión Valech cuando la revirtieron, y ahí la conocí a ella, y nos conocimos a propósito de eso, y ella siempre me contaba que veía el expediente y siempre veía que hablaban de un niño, que era yo, digamos, que mi papá tenía un hijo, y como que siempre le llamó la atención qué habrá sido de él, decía, ¿qué decía? Mm. Y me conoció ahí, y ahí nos conocimos. Pues, entonces, en cierta forma, como eso también, las historias personales, claro, de uno, el amor, claro, es algo, sí, que también, claro, está cruzado por su circunstancia de vida, por el contexto que uno vivió. Pues. Son las circunstancias virtuosas en ese sentido, de la vida. Claro, a uno le quita ciertas cosas, pero también le entrega, le da cosas que son bonitas. Absolutamente. Y por eso vivimos compensados, ¿te fijas? Porque tenemos vidas personales satisfactorias también. Claro. Porque hemos logrado eso, afortunadamente. Claro. Queridas, ustedes tienen la palabra. Sí, ha sido intenso, ha sido escucharte, sí, se hace corto, Simón. Se hace corto el tiempo, yo la verdad ni he mirado ni la hora. Yo tampoco. Ya, 20 para las 8. Bueno, no sé yo. No importa, vale, tenemos todo el tiempo, compañera. Sí, Simón, no sé si me permites leer algo de tu papá. Ah, por supuesto, sí. Ya. Se llama Inés. Ah, el poema. Qué casualidad. Sí. Yo no sé si algún día nuestros pasos se cruzaron en la vieja pensión de la calle 18 de septiembre o en las esquinas de adoquines cerca del mercado. Yo no sé dónde, pero tengo la sensación que el sitio fue más allá que el instante fugaz del encuentro. Y ahí nos entrelazamos como los lirios de la Plaza México junto a la iglesia de Santo Domingo y sin tener a Dios por testigo. Así se vinieron estos años, rajando calendarios entre piezas arrendadas y pensiones baratas. Acá en Santiago somos pasajeros de tránsito, esperando la primavera para viajar a las estaciones de la lluvia, ya no solos, porque Simón Ernesto va con nosotros. Ah, sí. Claro, ese poema, a todo esto, mi papá lo escribió, es bien paradójico, lo escribió pocas semanas antes de que lo asesinaran. Claro. Sí. Sí, nosotros en esa época, cuando ocurrió el asesinato de mi papá, nosotros, yo no sé por qué, a uno muchas veces con los poemas se les vienen imágenes. Sí, verdad. Y hay una... Yo siempre veo las fotos familiares que tenemos en la casa, que no son muchas, ¿sabes? Pero tenemos, ahí las guardamos siempre, mi mamá siempre me reta porque las saco y las revuelvo a todos, ¿no? Y hay una foto que aparece en, nosotros en esa época vivíamos en un barrio que todavía está, que se llama Los Presidentes, que queda en Ñuñoa, y todavía hay ahí un lugar, digamos, que es como un parque grande con harto césped, y ahí nosotros íbamos cuando yo era guagua con mi papá y con mi mamá, me sacaban a jugar. Y a veces iba a tomar once un amigo nuestro, digamos, que era uno de los más cercanos a mi papá también, que era el Carlos Sandoval. ¿Lo conoces? Sí, sí. Claro, que iba el Carlos con el Pablo, que era su hijo, que era chiquitito, ahí iban a la casa. Y no sé por qué, como esa imagen a mí me retrotrae mucho a la mente ese poema también. Sí. Por la época que fueron los últimos momentos, digamos, en que yo pude vivir con mi papá, que mi papá estaba presente. Que yo no me acuerdo, es otra cosa, digamos, pero que, claro, que sí fue, claro, es algo que está claro. A todo esto, y volviendo un poco al tema inicial que estábamos hablando, y para contarles un poco también el tema ya como más cercano a lo que ha sido el proceso de mi papá. Bueno, desde la época de que fue el asesinato, el año 84, inmediatamente el CODEPU en esa época y otros abogados de derechos humanos interpusieron una querella que la llevó la justicia militar durante varios años. ¿Ya? Estuvo durmiendo ahí. Que no pasa nada con la justicia militar. Claro, que obviamente no va a pasar. No va a pasar. Estaba destinada para que no pasara claro. nada. Claro, claro. Y recién nosotros el año 98, en toda esa seguidilla de querellas que hubo contra Pinochet, cuando estaba detenido sí, en Londres, sí. nosotros interpusimos una querella criminal, digamos, en contra de los que resultaran responsables del asesinato. Y hasta el día de hoy, bueno, como yo les decía delante, la causa está en la Corte de Apelaciones en segunda instancia. Y en primera instancia fueron condenados 4 agentes de la CNI, que están procesados por el caso hoy día, entre ellos Álvaro Corbalán Castilla. Eso está... te iba a pedir los nombres, claro, porque creo que hay que decirlos con voz fuerte, claro, claro, y alta, porque esos asesinos no tienen, no merecen ningún respeto excepto ser evidenciados como asesinos. Sí, ahora yo creo que igual hay que hacer una salvedad ahí, ¿eh? Yo, mira, yo en ese sentido tengo una opinión bien particular. Hoy no hago salvedad. Sí, yo creo, sí. Qué abogado. Sí. A lo mejor es un poco la formación. Formación legal. Yo creo, yo sé, hay algo que creo, pero que no es algo que yo lo vea desde el punto de vista leguleyo, ni mucho menos. Pero si hay algo que yo creo y que tengo la convicción, es que nosotros no somos como ellos. O sea, absolutamente. Yo, por ejemplo, por el y entre paréntesis, yo les quería contar una anécdota después de esto, y hablando también de estos asesinos. Yo, por ejemplo, no le deseo a Álvaro Corbalán la pena de muerte ni nada de eso, ni a ninguno de esta gente. O sea, yo creo que tienen que ser juzgados, que tienen que ser condenados. Sí, eso es todo. Ojalá a cadena perpetua. Sí, ¿ya? Ojalá. Y van a estar 300 años en la cárcel, sí, digamos. Sí. Pero yo también espero, digamos, y tengo la esperanza de que si en Chile hay algún avance con respecto a derechos humanos, digamos, también esta gente, de alguna forma, yo no miro mal, digamos, de que puedan estar en una cárcel común y corriente. Uh-huh. ¿Ya? O sea, obviamente es lo mínimo, y qué paradójico es, porque finalmente el penal Cordillera, que era donde estaba Contreras y la cúpula de la DINA, lo cerró Piñera, no lo cerró la Concertación. Claro. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que y Punta Peuco no lo van a cerrar. Y Punta Peuco no, difícil. No lo van a cerrar. No. Difícil. Claro, entonces, claro, yo encuentro súper valorable, digamos, que se haya hecho eso. Ya, en todo caso, nada es si no es por la lucha de las organizaciones de derechos humanos. O sea, eso no, al Estado nada, el Estado no da nada, digamos, gratis de por sí. No. Pero en cierta forma, digamos, como yo decía al principio, yo tampoco, digamos, tengo una visión, ¿cómo decirlo? A ver, para que no suene tan crudo. Lo que pasa es que muchas veces la gente como que está, digamos, o que está del lado, que ya casi no existen en Chile, pero la gente que está del lado de la dictadura, digamos, que defendía la violación de los derechos humanos, decía que nosotros teníamos odio. Nos hablaba, claro, ustedes tienen una cultura del odio. Oye, lo siguen diciendo, sí, y claro. Moreira decía, sí, ya dejen a los muertos, dejen tranquilo a los militares, que se claro, mueren tranquilos. Claro, claro. Porque pero todavía si sigue. Pero se ha muerto, pero muy tranquilo. Y cómo se llama, porque todavía, ¿por qué siguen con el odio? Sí. Fíjense, todo claro. Ese discurso. Es un discurso de porquería, ¿no? Ese, claro. Claro, es un discurso que, bueno, aparte de ser muy cínico, por otra parte, tiene. Claro, como bien dices tú, es injusto también porque pasa, yo por lo menos, bueno, a ver, yo hablo desde mi experiencia personal, pero yo también he visto en harta gente, hay como interferencia, parece. Sí, hay claro. Un pastor, creo, ahí que hace un escándalo espantoso. Ajá. Claro, como decía, yo, si bien ellos nos enrochan a nosotros de que tenemos odio, de que no nos podemos sacar de la cabeza lo que pasó, digamos, yo, por ejemplo, desde mi óptica personal, yo no tengo odio contra nadie. pero ¿ya? Absurdo sería. O sea, te mata el odio, claro, no te envenena totalmente. No tengo odio ni siquiera en contra de ellos. Claro. ¿Ya? Mira, yo les voy a contar algo. Yo el año 2012, hace poquito, hace dos años atrás, un poquito más de dos años atrás, yo vivía en Santiago, ¿ya? Y fui a ver a un tío. A un tío que vive allá en la comuna de Las Condes. ¿Hermano de tu padre? No. Ah, es un tío. Yo le digo tío. De él, esos tíos, sí, que uno, claro, tiene en la vida, amigo, por amigo, acercamiento. Claro, que era amigo de, sí, mi papá, todo esto, que sí, José, sí, Villegas se llamaba, sí, él. Sí. Que vivió un tiempo político con mi papá, claro, como un tío político, entre comillas. Uh-huh. Bueno, yo lo fui a ver a él, y resulta que me bajé en la estación Manquehue, que era donde tenía que ir caminar hacia donde él vivía. Y de repente... iba caminando de lo más bien y veo así repentinamente a todo esto. Después les voy a explicar cómo yo sabía quién era, cómo le conocía la cara, y me encontré con el hijo del Álvaro Corbalán, que es un chico que tiene no más de 25 o 26 años hoy día, y estuve hablando con él como una hora, y en ese momento a mí, a todo esto, yo escribí una crónica de eso. Sí, la leí. El año pasado, claro. Sí. Yo también la leí. Sí, sí. Me encontré con él, estuvimos conversando como una hora. Él estaba para adentro. Estaba para adentro, o sea. Nunca pensó que algún hijo de alguien que su padre hubiera asesinado se iba a encontrar con él. Y no solamente no lo iba a encarar, sino que iba a tratar de establecer una conversación con él para explicarle su punto de vista, y para, de una u otra forma, yo también saber qué es lo que pensaba él con respecto al tema. Y estuvimos conversando, y fue algo igual bien, bien kafkiano, muy surrealista, sí, porque claro, o sea, a lo mejor alguien que no está en la para mía, por decirlo, se hubiese encontrado con él y, no sé, pues quizás lo hubiese encarado, tú, que eres hijo de un asesino, etcétera, ¿no? Yo hablé con él, le dije, obviamente, todo lo que yo pensaba acerca de su papá, digamos. Uh-huh. Igual me llamó harto la atención que él sabía muy bien todo lo que había hecho su padre. Y tenía un lenguaje como muy de hijo de milico. Así como, claro. El cabro igual como que no es tonto en ese sentido. O sea, sabe realmente quién es su padre, qué es lo que hizo, sabe por qué lo hizo, ¿ya? A lo mejor, claro, tiene una lectura diametralmente distinta a la que tiene uno, y es muy curioso porque después que yo me encontré con él, bueno, y después ya nos despedimos, como tres meses después el Álvaro Corbalán, que está en Punta Peuco, bueno, que este tipo a todo esto canta, es decir, tiene una obsesión como media patética con cantar, el Álvaro Corbalán, sacó una canción de que había que reconciliarse y saber perdonar y todo. Y yo siempre lo vinculé con que yo me encontré con él. O sea, yo estoy seguro que la canción tiene algo que ver con eso. ¿Ya? Con ese momento. Claro, con ese momento. Y el tipo, obviamente, no haciendo ninguna autocrítica. O sea, llamando a, prácticamente, estoy acá, digamos, perdónenme. Uh-huh. Perdónenme, pero yo no pido perdón. No. Porque eso es otra cosa. Porque, ellos, militar. Porque ellos nos exigen perdón a nosotros, sí, digamos, sí, sí, pero ellos tampoco nunca nos han pedido perdón. No. Entonces el perdón supone un acto de reciprocidad, pues. O sea, si el la otro no viene a mí, del ejército perdón. Debió pedirle perdón al país y nunca lo ha hecho. Yo creo que nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Claro, no, porque o sea, ellos son la autoridad, te fijas, sí. Ellos hasta el día de hoy como institución están totalmente permeados por la doctrina de la seguridad nacional. Claro, sí, siguen cumplimos nosotros. Siguen con lo mismo. Una reforma profunda a la estructura de las Fuerzas Armadas. Sí, porque sí, también la estructura... Ya hay que tener una constitución nueva, por favor. Sí. Y que por favor el pueblo diga en una asamblea constituyente, nosotros queremos la vida de esta manera. Claro. ¿Te fijas? Claro. Porque de verdad, te digo yo, ninguno de nuestros entrevistados, nosotros hemos hecho, desde el cuarto programa, hemos entrevistado a las víctimas de la dictadura, víctimas directas, niños, presos políticos. Mira, nunca ninguno ha tenido el discurso del odio. Y todos han hilvanado su vida con una dignidad ejemplar, maravillosa. Yo estuve escuchando, como te decía adelante, igual los programas anteriores. Por ejemplo, en uno de los programas anteriores, claro, uno igual ve eso como denominado común. Eso es. Claro. La decencia que siempre nos caracterizó. Sí. No hemos salido de eso jamás. Exactamente. Bueno, todo esto, como tú hablabas, eso de lo urgente que resulta en Chile, entre otras cosas, cambiar la constitución que nos rige. Y justamente también a propósito de lo que estaba hablando yo recién de la Fuerza Armada, o sea, uh-huh. en Chile es urgente, que esto es algo que no se toca mucho y que no se habla mucho, es urgente democratizar las Fuerzas Armadas. Absolutamente. Democratizarla en términos de la extracción de clase de la gente que entra ahí. Así o sea, es. Hoy día está la escuela de oficiales. Oficiales. Y hay por otra parte una escuela militar, claro, en donde se van suboficiales, y está todo estructurado en castas, digamos. Claro, y claro, las clases sociales. Esa misma casta, esas mismas clases se reproducen dentro del ejército. Claro. Y eso es una cuestión clave, además, porque y absolutamente nosotros, verticalista. Absolutamente no hay democracia en ese ejército, ni la conocen ni de no. Y eso además es súper importante porque si nosotros el día de mañana en Chile queremos levantar un proyecto transformador, tenemos que pensar también que de una u otra forma tenemos que tener unas fuerzas armadas que en un momento decisivo estén al servicio del pueblo. Claro, pero ahí... Es lo que nunca ha pasado en Latinoamérica ni en Chile, ¿no? Claro. Eso es lo trágico. Sí, sí. Pero bueno, nosotros... No perdemos la esperanza. Claro, tendríamos que pensar, te fijas, en que las nuevas generaciones, tú, los muchachos que hoy día luchan por una educación distinta... los trabajadores que en algún minuto yo espero que consoliden su trabajo y su unión en tanto su condición de trabajadores y constructores de la patria, ¿no? Los pescadores, todos que los que día a día están haciendo de Chile, que el país que realmente está, que existe y que queremos que se transforme, será por eso, por la gestión de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres que estamos luchando muy fuerte por erradicar el esquema patriarcal, machista, claro, y excluyente. Es otro gran, ¿no?, tema también. Es un tema, sin las mujeres no habrá ninguna democracia. ¿Te fijas? Y en eso estamos también muy preocupadas. Pero cada uno en su lucha lo está haciendo con la mejor intención y con la mejor vocación. Yo estoy segura que eso es así. Aquí están mis compañeras, yo creo que deberíamos hacer una ronda ya de despedida, porque estamos llegando casi a las 8 de la noche. Ya, ya ha pasado tan rapidito. Ya Ricardo nos está diciendo a las 8. Pero... Sí, ya, usted. No sé si me voy a despedir cortito. Ah, que esto de no tener micrófono como que me desespera. yo quiero decirte que fue un placer que hayas estado aquí con nosotros, conocerte, escucharte hablar, tu visión, la lucidez con la que tú te paras y te enfrentas a toda esta historia de la dictadura, la contribución que yo creo que tú puedes hacer. Frente a lo mismo que tú estás haciendo, estudiando, me imagino yo que por ahí va algo importante. Yo espero poder ver lo que va sucediendo, eso me interesa mucho. Ojalá poder seguir sabiendo que lo que va ocurriendo, y agradecer que hayas llegado aquí, que hayas venido y aceptado la invitación. No, todo lo contrario, yo les agradezco a ustedes por este momento y ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Ojalá. Gracias. Lo más seguro. Tenemos que hacer los encuentros al final de año de todas las personas. Claro, sí, hacemos, claro, sí. Ahí tenemos que hacer el. Gente linda, realmente. Claro. Muy linda. Claro, el cuando empezamos a ver ya a quién invitamos. Estaba en el primer listado, estaba ya, que venía Simón. Yo en ese tiempo estaba embarazada de la Valentina y estaba en imposibilitada de estaba en cama, tuve 9 meses en cama. Entonces, no, Miguel fue al funeral de tu papá, porque ese fue el que se hizo ese, claro. Sí. Él fue, pero yo no pude ir, yo decía que no. Qué terrible no poder ir, porque como te dije yo, porque cada compañero que caía, cada compañero que resistía y que caía en combate, o que lo asesinaban, lo ejecutaban, era por un lado era una terrible injusticia, terrible dolor, pero al mismo tiempo también había que estar ahí apoyando, había que estar ahí, claro. Te fijas en las duras y en las maduras, acompañando. La solidaridad es algo que nosotros rescatamos siempre y que siempre estuvo presente y sigue estando presente. Así que un placer, pues, yo lo conocí en guagüita. Sí. Y ahora nota guagüita con hijos hermosos que tiene, también los conozco. Así que muchas gracias y a tanto gusto a uno que ya ha pasado los años, de escucharlos a ustedes, porque tienen esa capacidad, te fijas, de ver la vida y de ver la realidad y enfrentarse de una forma tan digna y tan hermosa. Así que un millón de gracias. No, gracias a ustedes. Simón, en ese tiempo no hubieron personas que sí pudieron ir a hacerse presente a los funerales, otras no pudimos, porque ese año fue muy terrible acá en Concepción. Claro. Fue muy tremendo, uno tenía que estar, resguardarse de alguna forma, y no podía ir al funeral, porque se sabía quiénes iban a estar ahí también observando. Yo te agradezco que hayas venido, me encanta escucharte, lo hice comentarios cuando hablaste en la inauguración del mosaico, tu claridad me gusta, me interpreta, pero no quiero seguir diciendo lo que yo estoy pensando, porque leí la poesía de tu padre y creo que esta poesía al menos a mí me interpreta, y creo que a muchos se van a sentir tocados. He querido ser el surcador de todos los caminos, de esos que se recorren en la noche angustiosa o en esas de estrellas titilantes, incitadoras de aciertos o desaciertos, de días con sol y lluvia, de panes repartidos en cualquier cuartucho miserable. He querido ser una especie de animal raro en estos días, aborto de miedo, represión y libertad. He tratado de jugar con todas las verdades, y la mentira siempre quiso participar del juego, pero no fácilmente el río que llega al mar se confunde con este. Me he esforzado por esforzarme, he conversado algo cabizbajo con el espejo de mi conciencia y me he visto en duros aprietos para salir del paso con dignidad. Gracias, Simón. Gracias a ustedes. Tremenda dignidad la de tu padre, ¿no? Entonces hoy estamos terminando nuestro programa recordando a un combatiente, a un poeta y al padre de este muchacho, Simón, que hoy nos vino a hablar de su memoria, que es nuestra memoria. Les agradecemos y, Simón, te dejo el micrófono para que tú te despidas de nuestros auditores y auditoras. No, como les decía, gracias. Fue un placer haber conversado con ustedes, la invitación al programa. Y espero que el programa siga, ¿no? Con más invitados. Sí, sí, claro, tenemos más. Claro. Hasta noviembre. Ah, perfecto. Pretendemos juntarnos en esa fecha con todos los que han sido. Qué bien que siga invitado. Y que bien el rescate de la memoria que están haciendo ustedes. Sí. Y donde además también da pie para conversar a propósito de otros temas, también más de actualidades. Es súper valorable, súper bonito la labor que ustedes están haciendo. Así que eso, muchas gracias y que nos volvamos a encontrar. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Di. Los niños que hacen la voz, la música, sí, que hagan al mundo escuchar. Sí. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sucie en el mar.